Muy buenos días, mis queridas auditoras y auditores de Radio Espacios FM 107.3. Aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa Acompañando la Mañana. Tengo yo el agrado de tener acá al don Carlos Jara Busto, Seremi del Trabajo y Pensiones. Él es filósofo y abogado y nació aquí en Hualqui, nuestra región. Así es. Así en Hualqui, exactamente. Sí, ya, yo tenía esos datos que me los habían dado. Y bueno, los temas que vamos a tratar, Seremi. Bueno, fundamentalmente a mí me interesan dos temas. ¿Ya? Uno es la modernización laboral, que tanta falta hace para nuestros trabajadores. Y otro es la modificación a la ley a las pensiones. Y esa ley de pensiones, el plazo legal para entrar a conocerla vence mañana. De tal manera que un llamado a nuestros diputados, a nuestros parlamentarios, para que en lugar de negarse a conocerla en profundidad, den esa posibilidad de conocerla y discutir los puntos que algunos parlamentarios no están de acuerdo con ellos. Bueno, pero no nos neguemos al global de la reforma de pensiones, porque eso le hace mucho daño a todas las personas que en este momento están por jubilarse, a las que ya están jubiladas. Entonces el llamado es aprobar la idea de legislar para que discutiendo, para que dialogando sobre el tema, podamos llegar a consensos que tienen que ir en beneficio de nuestros trabajadores. Bueno, queridos auditores, están abiertos los números de teléfono por si ustedes quieren hacer alguna consulta, el 41-22-22-363. También tenemos un WhatsApp, más 569-567-39535. Les recuerdo, tenemos acá al Seremi del Trabajo y Pensión y Previsión Social, el señor Carlos Jara Busto. Carmencita, yo también tengo aquí a mi fiel amiga y compañera, que ella está acá a mi ladito, así es que para que usted le diga a los auditores que también está ya. Buenos días, acá estamos de nuevo. Un saludo a todos mis pobladores de mi población. Como todos los días estamos acá. Un saludo a toda la gente y a la vez, vecinos, si lo están escuchando, llamen. Porque si nosotros, alguna inquietud, claro. Sí, si tienen alguna inquietud o quieren hacer alguna pregunta, llamen. Porque nosotros hemos estado con muy buenas visitas y para nosotros es un grado de tenerlos acá y que los sigan visitando. Si tienen alguna cosa que decir o informarle a la gente, para nosotros es un grado muy importante. Así que muchas gracias. Les agradezco desde allá su visita. Muchas gracias, muy amable. Para mí también es un agrado el estar compartiendo con sus auditores estas cosas que son tan importantes para todos los chilenos, ¿verdad? Yo le dejo el micrófono. Encantado. Quisiera referirme en primer lugar a esta modernización del sistema laboral, de nuestra legislación laboral. Está concebida ello en base a tres grandes pilares. El primer pilar es una adaptación de las horas de nuestro trabajo, que las podamos repartir de la mejor manera que convenga a nuestros intereses, a nuestra familia, a nuestros hijos, para tener más tiempo para compartir con ellos. Sin que esa jornada laboral, que ahora obligatoriamente tenemos que cumplir durante 5 días mínimo y 6 como máximo, se reduzca a 4 días mínimos y 5 días máximo. De tal manera que podamos tener el viernes, sábado y domingo para compartir con nuestra familia, y no solamente para compartir con nuestra familia, sino para dedicarnos a aquellas cosas que nosotros queremos hacer y que actualmente esta rigidez de nuestro código del trabajo no nos permite realizar. Así entonces, vamos a poder tener un día más de descanso y para poder compartir, pero también las horas que podamos ir acumulando en exceso durante nuestra jornada laboral podamos acumular hasta 5 días durante el año para tener más vacaciones. O sea, en lugar de 15 días tendríamos 20 días de vacaciones, sin disminuir la cantidad de horas, porque estimamos que el bajar la cantidad de horas, fíjese lo que pasó cuando se redujo. Antes trabajábamos 48 Exacto. horas semanales, ¿cierto? Se rebajó a 45 horas semanales, pero eso produjo un desmedro en nuestras remuneraciones. Las remuneraciones en promedio bajaron un 3%. Entonces el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera no quiere que los trabajadores vean mermados sus ingresos por, entre comillas, trabajar menos. Si, nadie quiere hacerle el quite al trabajo. Lo que queremos es que el trabajo sea productivo. Y ahí entonces es este proyecto del gobierno en que las horas de trabajo que actualmente pasamos en la empresa sean las más productivas. En definitiva, intensificar la productividad y no solamente esto de estar en la oficina por tener que cumplir un horario. Que cuando estemos en la oficina sea para efectivamente trabajar y tener mayor productividad para nosotros, para la empresa, para Chile. Chile necesita seguir creciendo, necesita seguir desarrollándose. Chile, miramos con mucho sana envidia a los países de la OCDE, siempre nos tendemos a comparar con ellos. Bueno, y a propósito entonces aquí de las cotizaciones, los países de la OCDE tienen un promedio de cotización casi el doble de lo que nosotros cotizamos. Tienen un promedio de 18-19% a cambio de lo que nosotros actualmente tenemos un 10%. Nuestra cotización para previsión es un 10%. ¿Cierto? Perdón, pero me imagino que ellos su sueldo será más alto también, creo yo. Bueno, todo es en relación a cada país y al desarrollo de cada país. Entonces, por eso es el imperativo, es a no perder tiempos en implementar estas reformas. Mientras antes las implementemos, nos ponemos en el camino correcto, nos ponemos en la ruta de un país que tiene que desarrollarse, de un país que está creciendo. El año pasado Chile creció más que el mundo creció un 3,7%, Chile creció a un 4%. Entonces, la ruta que estamos en el que estamos parados es la ruta que tenemos que seguir por la que tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir desarrollando. Y para eso entonces, uno de los aspectos es aumentar nuestra productividad. No significa trabajar menos. Esta rebaja, tener un día libre, no significa trabajar menos. Significa que los días que trabajemos y las horas que trabajemos, dediquemos al trabajo, sean más productivas. Y con eso vamos a tener tiempo de tener un día más para compartir con nuestros hijos, con nuestra familia, y tener la oportunidad, fíjese, también para capacitarnos en aquellas cosas que nos interesan. Yo siempre pienso en la posibilidad que tienen los jóvenes, de los recién egresados, los recién titulados, tener la posibilidad de continuar perfeccionándose en las universidades, haciendo diplomados, haciendo magíster, porque eso es lo que le va a permitir, en definitiva, ir logrando un desarrollo. Perdón, Seremi, disculpe, pero si usted dice que Chile ha crecido bastante, ¿y por qué entonces cuesta tanto llegar a un acuerdo en cuanto a los sueldos? ¿Por qué también las pensiones están tan bajas? Bueno, si hemos crecido tanto. Qué interesante. Y muy, muy atingente su pregunta. Y mire, le voy a mostrar este gráfico. Este es un gráfico donde figura el nivel de cotización donde está Chile. Esta es la tasa de retorno. Tasa de retorno significa cuánto le vamos a pagar a usted después de su sueldo, una vez que jubile. ¿Cuánto de su sueldo se le va a pagar? Chile paga el 40,1% del sueldo. Es decir, menos de la mitad de lo que teníamos mientras estábamos en la vida laboral, jubilamos y nos baja un 40,1%. Y fíjese dónde está Holanda, dónde está Turquía, dónde está Portugal. Están en el 102,1, 100, en el 100.6, en el 94,9. ¿Cuándo vamos a llegar a esos niveles de retorno, de ingresos, si no cotizamos lo que tenemos que cotizar y en el tiempo que debemos hacerlo? Tenemos una tasa nosotros del 10%. El propósito del gobierno, del proyecto del gobierno, que esperamos sea aprobado en nuestro Parlamento, es llegar a un 14% en 10 años. Sereni, volviendo a lo que planteaba usted en primera instancia, en cuanto a la negociación, porque es una negociación que se va a hacer en esta reforma laboral, ¿cierto? Entre, por lo que yo he escuchado, entre el trabajador y el empleador. Va a haber un acuerdo. Pero, a ver, reuniendo yo algunas, conversando con otras personas, algunas opiniones, ¿usted cree que es bueno para el trabajador negociar, como quien dice, a puertas cerradas con el empleador? Yo creo, yo confío en que los trabajadores tienen la capacidad para darse cuenta qué es lo que ellos necesitan y tienen que tener la oportunidad de planteárselo a su empleador. Pero no, perdón, pero ¿no cree usted que a lo mejor, a ver, si yo, bueno, yo ya soy jubilada en realidad, si yo estuviese trabajando y voy a acordar hacer un acuerdo con mi empleador y después si esas cosas no se llegan a cabo, o el empleador de alguna manera, para que estamos con cosas, o sea, el empresario, vale, para el empresario, sí, va a decir, oye, no, Anita, pero es que mira, pero acá, y de alguna manera uno se convence y después, ¿quién me va a defender si yo he hecho solita mi...? Es que eso es tan grave, sería tan grave para el empleador como no cumplir actualmente con las condiciones del contrato de trabajo. La dirección del trabajo va a continuar supervisando que esos contratos se cumplan. No es una cosa de palabra ni de buena voluntad. Va a quedar estipulado de tal manera que los acuerdos a que se lleguen tienen que ser respetados. Y si no basta, no convence que sea el trabajador por sí solo quien se enfrenta a su empleador, bueno, están nuestras organizaciones sindicales. O sea, los sindicatos también pueden hacerlo. Pero no exclusivamente. ¿Por qué? Porque solo el 20% de nuestros trabajadores en Chile están sindicalizados. El 80% no está sindicalizado. Entonces no tenemos por qué someter a aquellos trabajadores que han optado por una condición distinta de ser sindicalizados a no poder negociar sus condiciones laborales. Yo creo que el gobierno insiste en la libertad de las personas para lograr lo que ellos quieren, para proponer lo que ellos quieren. Y fíjese, pero que la reforma laboral va mucho más allá que esto. Ese es un aspecto, adaptabilidad de la jornada laboral. Pero hay otro aspecto que es importante, modificación de nuestra legislación laboral, para que nos permita llevar adelante esta reforma. Y así entonces tenemos que modificar nuestro Código del Trabajo en el sentido de que establezca esta posibilidad que actualmente no nos permite. Actualmente tenemos una jornada y tenemos que cumplirla. Uno en la mañana, almuerzo y en la tarde. Bueno, tenemos que establecer entonces en nuestro Código del Trabajo la posibilidad de establecer otras jornadas de trabajo de común acuerdo con nuestro empleador, porque eso nos permitiría, ¿a qué nos llevaría? ¿Qué lograría el trabajador? Realizar su trabajo en tiempos en los que ellos realmente pudiera y quisiera hacerlo. Los jóvenes actualmente que tienen tantas posibilidades de desarrollar su trabajo mediante estos sistemas computacionales, ¿por qué tenerlos obligadamente que estar frente a un escritorio en la empresa cuando ese trabajo con sistemas computacionales puede desarrollarlo de cualquier parte, ¿verdad? Perdón, Seremi, está muy interesante la conversación, pero vamos a una pausa musical. Encantado, y encantado, sobre todo la pausa musical. Cierto, aquí se toca buena música también. Muy bien. Fiesta. Se supone que de esto ya no iba a...

en lugar de 100, queremos tener 120, sin darnos cuenta que esos 20 que tenemos ahora van a ser vitales cuando dejemos de trabajar, ¿verdad? Entonces el Estado de ello tiene que fijar reglas mínimas. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que cumplir con una labor social, tiene que cumplir con pilares, con principios básicos de seguridad social, y no puede permitir que sus trabajadores, que sus adultos mayores, no tengan ingresos con que vivir una vez que dejen de trabajar. Seremi, perdón, una consulta. Usted dice que todos van a tener que cotizar. Así es. ¿En AFP? El gobierno, fíjese que no es dogmático en eso. El gobierno está abierto a que sea el propio Estado el que administre este 4% que se va a implementar. Del 10 vamos a pasar al 14, ¿verdad? Bueno, que sean organismos del Estado. Sí, en esto no hay dogmas. Y esa es la maravilla, vuelvo a insistir, la maravilla de las democracias, que no se le impone nada a los trabajadores. Seremi, otra pregunta, con preguntas medias capciosas hoy día. A ver si es inteligente, pues. Digo yo. Muy bien. ¿Usted cree que lo mejor son las AFP para que coticen los trabajadores? Mire, ¿no cree usted que a lo mejor se podría hacer algo al respecto? ¿Terminar eso y hacer otra cosa más? Pero si el gobierno está dispuesto, de hecho, en esta administración de estas cotizaciones, el gobierno está abierto a que sea el propio Estado el que las administre. Si no tenemos nada, el gobierno no defiende las AFP. En absoluto. No tiene ningún interés en defenderlas. Se busca pero quien no administre presenta mejor algo, pero claro, él no hace ese problema el Estado, no las defiende, pero propónganos algo, un administrador estatal. Si el gobierno está ahí, pues créense AFP, el gobierno está dispuesto a que sea el Estado también, Camil. Por eso le digo, es que no está ni en pro ni en contra de las AFP. El gobierno quiere que los fondos de los trabajadores estén bien administrados, sea por el Estado o sea por entes privados. Pero no tenemos por qué imponerle a los trabajadores que sea solamente haya única, solo una forma. Si el Estado ve que es conveniente para los intereses de los trabajadores que sus fondos sean administrados por el Estado, lo va a hacer. Y de verdad no hay problema, y lo ha dicho en todos los tonos el presidente de la República, Sebastián Piñera, lo ha dicho. No tenemos inconveniente en que sea el Estado el que administre estos fondos. Pero déjeme ir a otro punto de esta modernización laboral. El tercer punto, ya habíamos hablado de la adaptabilidad de las jornadas laborales, habíamos hablado de la necesidad de modernizar nuestra legislación laboral, y hay un tercer punto que es hasta hermoso, ¿eh? Esto de la inclusión laboral. No permitir que algunas personas queden al margen del trabajo. ¿Qué pasa actualmente? Por ejemplo, los discapacitados, las personas discapacitadas, que ya hay toda una ley que está funcionando, ¿verdad?, para que ellos puedan integrarse al mundo laboral de alguna manera. Bueno, las empresas lo están cumpliendo. Sí. En un 83% se dice que están cumpliendo. Pero fíjese, esos discapacitados, las personas discapacitadas en Chile, no pueden integrarse al trabajo de los organismos públicos. ¿Por qué? Porque el Estado exige la licencia de cuarto medio y ellos no la tienen. Entonces, se está buscando, con este proyecto de modernización, se está buscando la homologación de esos certificados que ellos tienen, que hasta este momento les llega, están capacitados para desempeñarse laboralmente en algunos trabajos que sean compatibles con sus capacidades. Entonces, ahora, no solo eso, con esta homologación que se busca de sus licencias de acreditación, sea posible que estos trabajadores ingresen también a la administración pública. Perdón, lo otro también, Seremi, de que no tan solo hay, qué sé yo, se ven las personas que con discapacidad, también hay otras personas que tampoco son excluidas del trabajo, y me estoy refiriendo a la gente que quiere trabajar, pero sí que tiene sus años. También me refiero a las mujeres que están en edad fértil, yo eso yo lo veo, pero de muy cerca, que no les dan trabajo, porque sí, le ven la edad y no le dan nomás. Bueno, el gobierno está haciendo esfuerzo en eso. Entonces también. Yo no veo cómo en realidad. Fíjense, es que hay labores, precisamente esto de reducir la jornada laboral también apunta a dar la posibilidad a que adultos mayores se integren al trabajo. En esos días que van a dejar de trabajar los jóvenes, ¿por qué no los puede tomar un adulto mayor? Si está en situación. Ahí sí. Esa es una posibilidad, pero real y concreta, de que se integren, y el llamado va a ser ese. Es ese. Empresarios, contraten a adultos mayores que están en situación de trabajar. ¿Cómo está usted? Obvio. Entonces, estamos en situación aún de colaborar y de aumentar y de participar en el desarrollo y el engrandecimiento de nuestro país. Pero no solamente eso, fíjese, y permítame una cosita puntual. Ya entonces hablamos de que esta inclusión va a apuntar a que estas personas con discapacidad o con capacidades especiales se puedan integrar también al mundo del trabajo público. Pero hay otro sector que ese sí que está marginado y ese está estigmatizado, que son aquellas personas que han cumplido con una pena que les impuso el Estado y están en recintos carcelarios. Ya han cumplido la pena, salen de los recintos carcelarios y eso sí que no tienen dónde trabajar. No, nadie les da trabajo. Quedan como estigmatizados. Y no encuentran un lugar donde trabajar, con el riesgo consiguiente de volver a delinquir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado para disminuir eso? O para incentivar a los empleadores que contraten también a esta gente que se ha rehabilitado ya y que quiere integrarse ya de buena manera a la sociedad, porque ¿cuántos de ellos delinquieron precisamente por no tener las capacidades de la posibilidad laboral? Bueno, el Estado ahora va a bonificar a los empleadores que contraten a esta gente hasta por 3 años, fíjate. Seremi, está excelente la conversación, me encantó esto último, pero nos vamos a una pausa musical en estos momentos. Encantado. Thank you. 11 de la mañana, 50 minutos. Yo me acompaño de Espacios FM. Estamos de regreso en Radio Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Tenemos con nosotros acá al Seremi del Trabajo y de Previsión Social. Un gusto tenerlo acá y continuemos porque realmente la conversación está súper interesante. Fantástico, me interesa. Me interesa sobre todo por la proyección que tienen nuestros comentarios en la gran cantidad de auditores que ustedes tienen. Sí, nosotros tenemos. Entonces veníamos conversando y ahora hagamos participar a sus auditores de la conversación tan interesante que hemos venido sosteniendo. Decirle a ustedes, y a través de ustedes a sus auditores, que busquemos las formas de cómo integrarse a la vida laboral los adultos mayores. Que no nos sintamos los adultos mayores ya marginados de la actividad productiva. Y busquemos esta reforma laboral. También introduce una modificación al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, al SENCE, como lo conocemos. Bueno, el SENCE tenía una limitación, que no podía capacitar a personas mayores de 65 años. Bueno, esta vez, con esta reforma, se elimina ese obstáculo y ya entonces las personas mayores de 65 años van a poder capacitarse y acreditarse como personas que están calificadas en los distintos oficios a los que van a postular, ¿verdad? Pero no solamente capacitación por capacitación, como les comentaba, sino que ahora los organismos dedicados a capacitar van a tener la obligación de el 50% a lo menos de las personas que se capaciten terminen con un contrato de trabajo. De tal manera que eso abre una posibilidad también a los adultos mayores enorme. Ya no va a ser, como le digo, este capacitarse para nada. Va a ser capacitarse en vista y con la intención y con la posibilidad de tener un empleo. Así que busquemos, los invito a que busquemos a través de ustedes, a todos sus vecinos que los escuchan, a encontrar los lugares donde podemos tener la posibilidad de insertarnos o reinsertarnos a la vida laboral. Sí, Seremi, yo respecto a eso le quiero comentar algo. En realidad se ve súper interesante, pero también, si bien es cierto, hay gente que está jubilada y que está bien, puede trabajar, también hay gente que no puede. Porque resulta de que, usted sabe, la gente que ahora tiene 70 años, es un poco difícil porque, sí. Me explico, antes la alimentación no era la misma que tenemos ahora. Ahora hemos avanzado mucho más. Hay gente que a la edad de los 70 años ya no le da trabajar, ya no puede. Fíjese, claro. qué bueno que esto, conversar sobre la adaptabilidad laboral nos permita a través de preguntas concretas ir mostrando ciertos aspectos de esta modernización laboral. Una de las cuestiones importantes que trae la reforma de pensiones, fíjese, de lo que tanto les interesaba al comienzo, es un seguro de dependencia severa. ¿Qué significa eso? Usted me hablaba de la gente que no está en condiciones de trabajar, porque no pueden movilizarse por sí mismos, porque son dependientes de otras personas, ¿verdad? Entonces, por Dios que es triste que estos compatriotas nuestros que están en esa situación de dependencia no tengan una ayuda especial para esa dependencia. Bueno, con la reforma de pensiones viene un seguro que se llama de la dependencia. Severa. Ya, pero eso exclusivamente para la gente incapacitada de trabajar. Directamente a ella. A las personas, a los chilenos que están en un estado de dependencia severa, hay un seguro previsto en la reforma. ¿O va a haber? Siempre que se apruebe la ley, y por eso tenemos que gritarle a nuestros parlamentarios que aprueben la idea de legislar, porque con eso solo ya se empiezan a desarrollar todo una serie de beneficios que no tenemos. Si se aprueba la reforma al sistema de pensiones, se va inmediatamente a generar un seguro para los adultos mayores que están en situación de dependencia severa, que no pueden trabajar, que necesitan a alguien que los cuide. 80.000 pesos mensuales actualmente, que por supuesto se va a ir reajustando. Con esos 80.000 pesos, la idea es ayudar a estos compatriotas para que se proporcionen un cuidado más digno. Entonces, ¿de qué manera hacerle ver a nuestros parlamentarios de que estas reformas son urgentes, de que son necesarias, de que son esperadas por la gran mayoría de nuestros compatriotas? Dice, ¿de qué manera podemos hacerle ver a estos parlamentarios? ¿A cuáles parlamentarios? Bueno, ¿De qué corriente política? A todos los que están en oposición al gobierno. Pero usted sabe que hay algunos que de repente, como se dice, se dan vuelta la chaqueta. Sí, sí. Ojalá que todos se den vuelta la chaqueta para el lado de estos proyectos. Si yo no digo que se transformen en adherentes al actual gobierno, digo que legislen en favor de la gente. Y que este proyecto va en directo e inmediato beneficio de la gente, de nuestros compatriotas, de quienes votaron por ellos. Entonces no podemos permitir, como ciudadanos representados por ellos, que en la Cámara voten con algo, por algo que me beneficia, que voten en contra de algo que me beneficia a mí. Entonces, ese es el llamado. Porque hay parlamentarios, y se lo digo así con mucho dolor, porque no me cabe en la cabeza, que antes de conocer los proyectos tienen como un reflejo condicionado. ¿Viene del gobierno? No. Sin proponer nada a cambio, sin presentar argumentos de por qué votan en contra. Y no pueden tener argumentos porque no conocen el proyecto, porque no lo han estudiado. Entonces, el llamado es, por favor, parlamentarios de mi país, voten por la idea de legislar, porque eso abre las puertas a la discusión. Y si hay aspectos que no participan, que no los convencen, bueno, digámoslo, pero no cerremos la puerta a que inmediatamente tantos compatriotas se vean beneficiados con esta reforma. Bueno, nos vamos a una pausa musical y volvemos. Es Espacios FM. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el lado. Rigobus, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra al fono 9-92-17-0551. Rigobus, su solución de traslado del personal de su empresa. Esto es lo que sé. Sé que hay un taller al que llegan autos solo de noche. Sé que están los que los traen y los que se los llevan por parte. Y sé que a la gente le cuesta tener lo que tiene. ¿Quién dio la información para atraparlos? Eso no lo sabe nadie. Ustedes tampoco lo van a saber. Necesitamos más héroes anónimos. Ayúdanos a seguir acabando con el robo de autos y otros delitos graves. Denuncia seguro al 600-400-0101. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. En Espacios FM 107.3, Solo Top. Todos los lunes de 19.30 a 21.30 horas, 2 horas de producciones que han remecido la cima del éxito. Solo Top, el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo Top. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Continuamos en la compañía de su programa Acompañando la Mañana. Seremi, continuamos nosotros con nuestra conversación, muy interesante, porque me parece que hay un puntito que hay que aclarar. Un puntito que es muy importante. Exacto. Primero, agradecer que vivimos en un país democrático. Porque todas estas reformas que se están implementando y que el gobierno ha implementado y que el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido que divulguemos con toda fuerza, es que estos cambios son optativos. No es obligación. Esta adaptabilidad laboral no es obligatorio. Tenemos que convenirla con nuestro empleador. Pero ¿por qué no queremos rebajar las horas de trabajo de 45 a 40? Porque eso significaría disminuir los ingresos de los trabajadores. Y no lo queremos. No queremos que los trabajadores disminuyan sus ingresos. ¿Por qué? Porque no podemos obligar a los empresarios a que nos paguen lo mismo trabajando menos. Entonces, Seremi, perdón, tengo entendido que alguien propuso, una diputada me parece, propuso esa, la disminución del horario. Disminuir a 40 horas. Sí, ¿y usted cree, y eso está todavía en proyecto o se dejó de lado? Al menos el gobierno no participa de eso, ya, por las razones que le estoy dando. Cuando, tal como les comentaba en el espacio fuera de que no estábamos al aire, cuando se disminuyó las horas de trabajo de 48 a 45 horas, eso incidió en una rebaja en la remuneración de los trabajadores. Seremi, pero ¿y si los empresarios son tan poderosos que ellos pueden decidir sí o no? ¿Quién nos dice a nosotros que la persona que pacta sus horas de trabajo, el empresario no vaya a decir que no? ¿Por qué es tan fácil para ellos decir, yo acepto o no acepto? Porque no hay nada que los obligue, que no... No, al menos en esta materia no hay nada obligatorio. Pero lo que sí es importante es recalcar un elemento que es vital. En el mundo de los países desarrollados se tiende a esta adaptabilidad laboral. Ya todos están caminando en este sendero. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Y va a pasar, no me cabe duda, que las empresas que se nieguen a que el trabajador desarrolle su jornada laboral en tiempos distintos a los actualmente previstos, bueno, tenga que prescindir de algunos trabajadores, de que al menos algunos trabajadores estén interesados en trabajar con él. Porque si a mí me presentan la posibilidad, usted puede desarrollar las 45 horas en 4 días y no 5, y yo le pago 100, a otro que me dice, no, usted me tiene que desarrollar esta jornada, le pago 100, me la tiene que hacer en 5 días, yo me quedo donde me pagan por trabajar 4 días y me pagan lo mismo. Entonces, ese es el riesgo de las empresas que no se decidan a subirse a este carro de la modernización, a que los trabajadores puedan no querer trabajar con él, porque me hace trabajar más y me va a pagar lo mismo, me hace trabajar una cantidad de horas que me paga lo mismo, por otro que me hace trabajar esa misma cantidad de horas, o las que yo puedo trabajar esa misma cantidad de horas en menos días. Adaptándome yo, ya sea entro más temprano, salgo más tarde, disminuyo mi horario de colación en unos cuantos minutos, y todo ese tiempo yo lo voy a poder pactar con mi empleador. Y el empleador que no se suba, el empresario que no se suba a este carro de la modernidad, yo me temo que va a quedar al margen del camino. Bueno, auditores, lo importante es que esto no es obligación. Así es. Usted decide si, como dice el Seremi acá, se sube al carro de la modernidad. Claro. Exacto. Lo otro, no confundamos tampoco, esto no es que usted va a trabajar menos. Usted tiene que trabajar sus horas pactadas. Así es. Tiene que trabajar las 45 horas. Exacto, que actualmente, claro, establece nuestro... Las va a modificar un poco en diferente horario quizás, pero tiene que cumplir con su horario, que son de 45 horas semanales, así es. ¿Cierto? No se pretende afectar las remuneraciones de los trabajadores. La productividad tiene que optimizarse. Y esas 45 horas que trabajábamos en 5 horas, podemos realizarlas, si queremos, podemos realizarlas en 4 sin afectar las remuneraciones y la productividad. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Muy bien. Y según lo que pase, venga a vernos otra vez. Encantado. Encantado. Sí, porque encantado. Para nosotros sería encantado. Y lo importante es que todo salga bien y que voten, porque es para el bien de todos. La idea de legislar, ¿cierto? Es para el bien que de le den todos. El paso a la idea de legislar. Sí. Y que se saquen ya ese reflejo condicionado de que todo lo que viene del gobierno es malo, porque viene del pero gobierno. Pero eso es mutuo, ¿eh? Porque todo lo que viene de la oposición también es malo. Pero yo no sé. Algo que no hemos podido, como le dijera yo, no hemos podido nosotros, ni el otro lado, ni este lado, ni nada. Lo importante son los... bien, a concordarnos bien, a llevarnos pero bien. Pero lo importante son los fundamentos que se den en uno de esos sentidos. Yo le digo no hemos podido, o sea que yo me puse en evidencia. Sí, claro. Sí. Pero muy, mamá necesita muy bien. Que los parlamentarios aprueben la idea de legislar mañana, ¿ya? Y que se nos vence el plazo. Bueno, mañana. Un llamado de corazón a todos nuestros legisladores. Y ojalá, Seremi, que todo esto sea en bien del país. Sea, así que, es. Que los trabajadores sean lo primero. Los primeros beneficiados y lo primero para nuestro presidente y lo primero para nuestros parlamentarios. Fantástico. O sea, de los dos lados. No tenemos que olvidar que Chile lo hacemos todos, ¿eh? Los de uno y otro lado. Así es que yo lo dejo invitada, sea, resulte lo que resulte mañana. Pero lo importante es que resulte bien. Que resulte bien, ¿verdad? Eso es lo importante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy encantado de este diálogo, muy entretenido, muy ameno. Y invíteme por la próxima oportunidad. Cuando usted guste, cuando usted nos avisa. Mire, nomás, y nosotros estamos aquí, estamos todos los días a las 11 hasta las 1 de la tarde. La radio es bien humilde, porque por algo es una radio comunitaria, pero el corazón es grande. Muchas gracias. Y nosotros aquí no vimos colores, nada. No. Esto es siempre servicio a la comunidad. Exactamente. Muy bien. Lo importante es que el mensaje llegue a sus auditores, que son tantos. Y que sea bueno, es bueno que ellos se instruyan de primera fuente, como lo están haciendo ahora, de en qué consisten estas reformas, que son a veces criticadas tan injustamente, sin conocerlas. Como le digo, yo, para mí, yo soy una persona del área trabajadora, pobladora de acá, de nuestra población, y todo lo que venga, que sea en bien para nuestros amigos, toda la población. O sea, para todos los que estamos acá en nuestra población, y somos gente que realmente necesitamos. Toda gente humilde. Y claro, y todo lo que venga para mi pueblo, yo. Encantado. Ningún por supuesto. Claro, feliz. Yo estoy en la misma disposición, sí. Que todo lo que venga para los trabajadores es bienvenido. Exacto. Claro. Así es que sería interesante volver a contar con su presencia. Encantado. Más adelante hay temitas que también quedan en el aire, que podemos ver también otras cosas, y ojalá que todo esto de los pensionados se concrete bien. Mire, si se aprueba la idea de legislar, que yo estoy convencido que tiene que aprobarse, vamos a volver a conversar sobre el tema y desarrollar ya los beneficios que va a importar estas modificaciones, ¿no? Ya, nos vamos a una pausa musical y volvemos. Muchas gracias. Yo conocí una chica y me conquistó, pero su mamita no le gustó yo. Su mami ya sabía que me conquistó, pero aún así no le gustó yo. Su mami ya sabía que me conquistó, pero aún así no le gustó yo. Ella me abrazó, ella me besó, pero su mamita no le gustó yo. Ella me abrazó, ella me besó, pero su mamita no le gustó. Su mami no me quiere, ¿qué le puedo hacer? No tengo ni plata y ando a pie. Yo pedí por ella, ¿saben qué pasó? Me mandó pa' afuera y eso me dolió. Yo pedí por ella, ¿saben qué pasó? Me mandó pa' afuera y eso me dolió. Ella me abrazó, ella me besó, pero a su mamita no le gustó yo. Ella me abrazó, ella me besó, pero a su mamita no le gustó yo. Lo que no tengo es amor. Pero ¿por qué dices eso si siempre estoy contigo? Y aún así me siento sola. Pero nada te ha faltado, no tengas miedo. Lo que no tengo es amor, pero yo te quiero. En el amor no existen peros, cuando se ama de verdad. La pasión que siento por ti. Entonces, hay que volver a intentarlo. Ah. 12 horas, 23 minutos. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, hemos terminado una entrevista con el Seremi del Trabajo y Previsión Social. Interesante el tema. Se trató también de la modernización laboral, que está muy en boga ahora y que estamos todos tratando en saber cómo es. Yo lo único que le puedo decir que no es obligación. Usted sabe si pacta sus horas de trabajo, si flexibiliza, más que pactar, flexibilizar su horario de trabajo. También hablamos de la modificación a la ley de pensiones. Les quiero avisar, mis queridos auditores, que todo este programa queda grabado en la página de Facebook Espacios FM. Si ustedes lo quieren revisar, yo creo que para mañana ya va a estar listo, ¿cierto, Juan Carlos? Sí, para mañana ya ustedes pueden revisar y saber qué es lo que nos contó, qué es lo que nos dijo sobre estos temas el Seremi del Trabajo. Sí. Una conversación bien agradable. Sí, estuvo muy buena. Sí, tranquilita. Sí, muy tranquila. Sí. Pero en todo caso, me quedo con la Seremi de Gobierno. No. Bueno, claro, bueno, ella como ella. Es que como ella es dama. Claro, por eso, o sea, aquí llega, estamos hablando de, ¿cómo te dijera yo? De afinidad de claro, género. De género, claro. Sí. Sí, claro. No, pero él también, súper agradable. No, sí, sin todo caso, agradable. Sí. Así que él dijo lo que tenía que decir, claro, y explicó las cosas. Exacto. Ojalá que nos vuelva a que nos venga a ver. Bueno, vamos a ver, después de si mañana se aprueba esta ley. La otra semana. ¿La otra semana o mañana? Yo no, si mañana, pero yo pienso que ya la otra, si le va bien, yo creo que la otra semana pueden llamar para venir a decir cómo le fue. Sí. Yo, vecinos, tengo con todo este asunto avisos. No, y lo otro que no hemos dicho, el santoral de hoy, ¿sabes tú? Hoy día estamos a 8. Se celebran los segundos. Así que un saludo para ellos. Que tengan un buen día y que los feliciten harto, que los abracen harto. Saludo a los que están de matrimonio. Saludo a los que están de aniversario. un cariñoso saludo para todos ellos. Y saludamos a nuestra amiga, ¿o no? Sí. Ya. Hola, pero yo también quiero saludar a tu mami. Ah, sí. Sí. Un saludo para la señora Yolanda. Y señora Yolanda, gracias. Muchas gracias por hacer que esta muchachita venga para acá a acompañarme. Sí, que no se preocupe porque yo ahí para preparar para el aseo. El almuerzo. Me puse nerviosa. No sé, yo seré mi ser. Igual que de media, ni que uno no está acostumbrado a estos trotes a buscarme. No, y aparte que él también se tiró sus flores. Porque dijo, me saco la ufanda porque me veo mejor. Guapo, ¿sí? Claro. Bueno, ya. Lo otro tenemos acá un aviso del grupo folclórico Alén de la remodelación Sañarto. Dice, invita a participar en talleres de acordeón totalmente gratis en la Escuela Oscar Castro de las 16 a las 18 horas los lunes. Requisito tener instrumento, o sea, acordeón. No se arrepentirá, dice acá. Sí, pero porque realmente es bueno, Anita, pero lamentablemente es poca la gente que tiene acordeón. Y a lo mejor hay alguna que tiene acordeón y no sabe tocar. Como pero, yo tengo guitarra y no sé tocar. Ya, pero al menos la guitarra es más común, pero el acordeón no es más cara. Sí, pero a lo mejor, sí, pero a lo mejor se puede conseguir, si total es para ir a aprender nomás. Es que hay que practicar, pues. Sí, eso no es verdad. No solamente que tú vas a un curso, tienes que practicar, porque si no, no vas a aprender. Sí, eso es cierto. Pero bueno. No es imposible. No, no, claro, pero a lo mejor sí hay gente que tiene mucha más habilidad, que otros para aprender y aprenden rapidito. Y guapo el caballero. Sí, simpaticísimo. Y el único varón que tienen. Simpaticísimo, nada sí. Que decir. Ya. Bueno, ahora ya pongámonos más seria. Amarrémonos las trenzas. Y no, si yo me hice una trencita, me viste que llegué de mucha trenza. Ahora nos vamos a otra realidad que tenemos nosotros, Carmencita. Sí, y es a la alza de las cuentas de la luz. Y ver también cuánto gastan los electrodomésticos que más usamos en invierno. Lo que tengo entendido, no sé, a ver, te digo unas cositas nomás, y tú me vas a decir un 6, un 7, un 3, un 2. Lo que tengo entendido es la plancha. Yo creo. No te vas ya, dale nomás, ya, la plancha, el hervidor, por ejemplo, dicen que la lavadora también, pero hay horarios que si tú lavas en la noche te ocupas menos corriente. No sé si será efectivo. Mira, pero ¿cómo quedarse con la otra Ceremi porque es mujer? Bueno, vamos a leer esto acá. Dice, desde este mes de mayo, las cuentas de luz subirán en promedio un 10,5% tras la oficialización, ¡oh, qué difícil!, de un decreto que actualiza las tarifas del servicio eléctrico, lo que ha generado una gran polémica en los últimos días. No solo los bolsillos se verán afectados por esta alza, sino que también ocurre en paralelo a la llegada del invierno, periodo del año en el que se genera más consumo de energía. Expertos señalan que para evitar más gastos es recomendable estar informado sobre la potencia de los aparatos eléctricos que se usan en el hogar. Claro, hay unos que, como dices tú, que ocupan más que otros. Si uno quisiera ser cuidadoso en el consumo, hay que fijarse en el uso de las estufas o calefactores, que tienen potencia entre 1000 y 2000 watts y gastan mucho. Ojalá siempre usar los niveles más bajos del calefactor para gastar menos, indica a las últimas noticias el académico de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica, Miguel Torres. Sí, eso es verdad, hay que ponerlo a potencia bajita. Y cuando ya se temperó, desenchufar. Sí, hay que desenchufar todo, porque, claro, por ejemplo, si hay lámparas que no se ocupan y están enchufadas, se desenchufa y claro, Después cuando uno la va a ocupar, se enchufan. El académico elaboró una tabla en la que se ejemplifica cuánto gasta una familia con 4 o 5 integrantes en cuanto al uso de aparatos eléctricos como estufas, planchas y refrigeradores. Con este análisis, Torres enfatiza en que no importa el gasto de cada equipo, sino que cuánto se usa. Por ejemplo, un hervidor gasta lo mismo que una estufa eléctrica. Oye, gasta harto. ¿Viste? Sí, eso tengo entendido. Cualquier cantidad. Oh, ya. Cómprate la teterita. El termo, madre, va. No, o me compro la tetera. Una exactamente. De dos. Sin embargo, el primero se usa cerca de 3 veces al día por casi 5 minutos en cada ocasión. Y no es chiste. Y hasta más te diría yo, ¿eh? Porque ¿la plancha? No, el hervidor. Ah, sí. Claro. Una vez uno quiere lavar losa y ya. Al hervidor se ha dicho. Dice, a la vez, en este periodo del año se suma el uso de los calientacamas, los que son recomendados porque también gastan menos electricidad que una estufa, aunque se cree que son gastadores, tienen menos consumo que una estufa. Es más, una recomendación podría ser que cuando se acueste apague la estufa y quédese solo con el calientacamas. Sí, pues, teniendo calientacama, ¿por qué no? Sí. Claro. Destaca el matutino Jaime Pavesí, académico de la Escuela de Ingeniería en Electrónica de la Universidad Mayor. Mira, tenemos la aspiradora, potencia en watt, 1000, dice, por 60 minutos de uso al día. Serían como 1650 pesos. Vamos a ver lo que se gastaría en el día. El calientacama, 1320. No es ni tanto tampoco, no, Carmencita. Pues, sí, es poco. No es ni tanto, claro. El computador, también 1320. Sí. Y, por ejemplo, cuando nos sale ahí, si las personas cuando cargamos los dos celulares. Oh, la estufa eléctrica, 13200, guacha. Sí, bueno, guacha. Sí, que cántate de frío. ¡Oh! No, pero sabes tú que ahora estoy prescindiendo de eso porque... Por los cambios de temperatura. No, por los cambios de temperatura, más que nada, Carmencita. No, pero van a venir días, Anita, que... No, bueno, ahí... Y no iremos a acostar temprano, no. Tan simple también como eso. Claro, sí, total, de alguna manera hay que... Hay que arreglársela. Tenemos que arreglar la cuestión. Ahora, el refrigerador, 9.900. Oye, sí. Y en cada casa hay un refrigerador. Y a veces tienen dos, la congeladora y sí, el refrigerador. Sí, también. Cuenta que sale caro vivir bien. Sí. Palabra que resulta bien caro vivir bien después de todo. Yo pienso que... Vivir cómoda. Sí, yo pienso que esto, no sé, a mi parecer, vamos a volver a los de antes. ¿Cómo eso? Que la gente van a tener que disminuir muchas cosas, pues. Sí, para que elegir entre el microondas y el horno eléctrico, por ejemplo. Sí. Claro. Entre el hervidor y volver a la tetera. Pero vamos a gastar gas. No, sí, yo creo que ahí hay que tener un termo nomás, Carmencita. Sí. Sí, yo, por ejemplo, hervir mi agüita, lo coloco en el termo y cuando ya falta poco para tomar 11, lo caliento en la agüita. Sí. Bueno, nos vamos a una pausa musical y volvemos. ¿Qué te pusieron ahí? Necesito de tu cariño, que necesito estar contigo. Tobin, ya sabes, yo soy tu amigo. Tobin, ya sabes, yo soy tu amigo. Búscame, que yo sin ti no encuentro el camino que me conduzca a mi destino. Tobin, ya sabes, yo soy tu amigo. Tobin, ya sabes, yo soy tu amigo. Necesito de tu cariño, que necesito estar contigo. Tobin, ya sabes, yo soy tu amigo. Tobin, ya sabes, yo soy tu amigo. Búscame, que yo sin ti no encuentro el camino que me conduzca a mi destino. Tobin, ya sabes, yo soy tu amigo. Tobin, ya sabes, yo soy tu amigo.

Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. ¡Qué bonito! Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. Estamos con ustedes en su programa Acompañando la Mañana. Les reitero que hoy día es San Segundo. También les quiero comunicar, vecino, y consultar y preguntar si se han ido a vacunar. Me salió una rima, ¿viste? Me salió casi verso. Sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. Ya, vecino, los horarios para que usted vaya a vacunarse acá en el CESFAM Juan Soto Fernández son los siguientes. De lunes a jueves de 9 a las 18.30 horas. Los viernes de las 9 a las 18 horas. Se les informa a los usuarios traer carnet de control y carnet de identidad. Población del objetivo, dice. Embarazadas a partir de las 13 semanas de gestación, niños y niñas de edad comprendida entre los 6 meses a 5 años, 11 meses, 29 días. Adultos de 65 años y más. Trabajadores de avícola y de criadero de cerdos, enfermedades crónicas entre 6 y 64 años. Diabetes, enfermedad pulmonar crónica, específicamente asma bronquial, EPOC, fibrosis quística y fibrosis pulmonar. Cardiopatía, específicamente congénitas, reumáticas, isquémicas. Miocardiopatías de cualquier causa. Enfermedades neuromusculares congénitas o adquiridas que determinen trastornos de la deglución o del manejo de secreciones respiratorias. Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico. Obesidad mórbida. Insuficiencia renal en etapa 4 o mayor. Insuficiencia renal en diálisis. Insuficiencia hepática crónica, enfermedades autoinmunes como lupus, escleroderma, artritis reumatoide, enfermedades de Crohn. Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo. Infección por VIH, inmunodeficiencia congénita o adquiridas. Estas son todas las patologías que les permiten a los a las personas también ir a vacunarse. Que es importante. Y que es importante. Así es que, vecino, diríjase al CESFAM Juan Soto Fernández a vacunarse si es que no ha ido. Está haciendo mucho frío. Los días están un poquito helados, nublados. Y bueno, pues, y si está la posibilidad de poder irse a vacunar para pasar un buen invierno y, como se dice después, para pasar agosto, hay que ir a vacunarse. Sí, porque después hay que celebrar. Si uno claro. pasa agosto, pero a veces pasa agosto y pasa la pela, como se dice en sí. septiembre. Dicen de que a veces agosto los amorrea y septiembre se lo lleva. Exactamente. Por eso vecino tiene que vacunarse. Sí. Claro, porque hay que estar preparado. Oye, Anita, personalmente quiero a la vez, ¿cómo te dijera yo? Lo que yo dije. ¿De qué cosa? De lo recién, po. Entonces, yo digo que yo lo hice más que nada por una talla, porque sabéis cómo soy de tallera. Pero si en todo caso también fue una talla lo que pasó. No, pero no hay algo de preocuparse por Carmencita, no. ¿Cómo se? No, olvídate nomás, sí. Aparte que te lo he hablado, ya no hay remedio, ya, ¿para qué estamos? No, claro, entonces, ¿para qué? Sí. Reírse nomás, pues, claro, nada más, claro. Oye, mira, aquí vamos a leer algo sobre los síntomas. ¿Ante qué síntomas se debe cuidar, acudir a urgencia durante el embarazo? Lo vamos a ver acá porque importante igual. Es importante. Hay hartas mamitas que están embarazadas y que les vendría muy bien esto. Dice, estar embarazada no solo es sinónimo de felicidad, sino que también de profundos cuidados y miedos. Se teme a cualquier síntoma que pueda resultar extraño, aun cuando se sabe que el cuerpo va transformándose y eso genera molestia. Para despejar dudas, la Academia de la Carrera de Obstetricia de la Universidad de San Sebastián, Carolina Pérez, detalla que síntomas no se pueden dejar pasar y se debe buscar ayuda en un servicio de urgencia. A ver, aquí vamos a continuar este reportaje porque es de utilidad. Hay mucha mamita joven que a veces se asusta por cualquier cosita, entonces es conveniente que estén preparadas, que sepan y que se preparen y que sepan lo que es cómo tienen que cuidarse, dice. El primer trimestre, 5 a 12 semanas de embarazo. Sangrar de color rojo, aunque sea poca cantidad. Dolor tipo cólido como dolor premenstrual o menstrual, que no cede con reposo. Presentar molestias urinarias como dolor al orinar, sensación de no vaciar completa la vejiga una vez terminada de orinar. Dolor en la espalda a nivel de los riñones acompañado de fiebre. Esos son una de los síntomas que las mamitas tienen que acudir inmediatamente acá al CEFAM. En el segundo y tercer trimestre, que son las 13 y las 40 semanas, a los síntomas anteriores descritos se pueden sumar otras complicaciones. Perder líquido por los genitales con olor a cloro. Ese es el líquido amniótico que le llaman. Si no puede controlar la salida independiente de la cantidad que sea, debe asistir a la urgencia. Sentir contracciones uterinas frecuentes. Si está cursando el segundo trimestre de embarazo y tiene dos contracciones cada 10 minutos por un periodo de 30 minutos, es un signo de alarma de trabajo de parto prematuro. Así que, mamita, hay que preocuparse cuando estos síntomas usted los tenga. Lo mismo en el caso de que tenga un embarazo de 37 semanas y presenta 3 a 5 contracciones uterinas en 10 minutos por un periodo de una hora, es signo de inicio de trabajo de parto. Y ahí sí, cambia la cosa. Al hospital, a la clínica, a donde se vaya a mejorar. Así que también, a ver, hay otra cosita también que dice, fíjate que dice, dejar de sentir el movimiento de su hija o hijo de manera brusca por más de una hora o post comida, debe asistir a la urgencia de la maternidad. Dolor de cabeza constante, acompañado de zumbido en los oídos y o visión de puntos destellantes. Acudir a la urgencia puede ser un aumento de la presión arterial. Así es que, mamitas, todas estas cositas son motivo para que usted esté se alerta preocupe. Y se preocupe. Bueno, ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. te vas y te vas y aquí estás sentada. Ya me tienes harto con tantas palabras. No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana. Cuando quieras irte, tú pones la fecha para despedirte. Yo no tengo pelos para decirte y espero que nunca regreses ya. Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío. Tú ve por tu lado y yo por el mío y así me dejas vivir en paz. De amor soy afortunado. Cuando quieras irte, tú pones la fecha para despedirte. Yo no tengo pelos para decirte y espero que nunca regreses ya. Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío. Tú ve por tu lado y yo por el mío y así me dejas vivir en paz. Cuando quieras irte, es la fecha para despedirte. Yo no tengo pelos para decirte y espero que nunca regreses ya. Si te vas no hay lío, si te vas no hay lío. Estamos de regreso a la compañía de Espacios FM 107.3, pero ya estamos en la quemada, como diríamos. Sí. Y Carmencita, usted tiene sí. que ir a, ¿cómo dijo? A hacer aseo. A hacer aseo. En vez de ir a la comida, ir a hacer aseo. Yanita, me despido. Hoy día estuvo muy buena la un buen la invitado, visita, un excelente buen invitado. Quedó bien clara la película. Sí, sí. No es obligación. No. Es voluntad. Usted sabe si acepta, acepta o no acepta. Acepta. Pero todo que sea, que todo salga bien y sea el bien para todos. Para el pueblo. Esa es la idea, que, sí. sea el, que sea el bien para el pueblo. Exactamente. Yanita, me despido entonces hasta el viernes. Me parece muy bien, Carmencita. Acuérdense que ya vienen los cortes de las carreteras. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque mañana ya empieza la fiesta. Hoy día. Hoy día en la hoy noche. Hoy día ya Avenida Costanera cerrada entre Puente Yacolén y Puente Chacabuco entre las 9:15 y las 17:30 horas. Ya. Agualpén, Talcahuano por Arturo Prat y 21 de mayo, ese, ¿no? Para que sepan dónde tienen que ir. O sea, voy a tener que irme a Patita nomás. Exactamente. Claro. La que queda otra. Dice, desde San Pedro de la Paz a Chiguayante, vía Puente Yacolén por Los Carreras, Serrano, Freire y Padre Hurtado. Desde Talcahuano a Concepción, Avenida Costanera, cerrada a la altura del Puente Yacolén. Desvío por Temístocles Rojas y Pedro León Gallo en dirección a 21 de mayo. Ya, eso sería por hoy día. Ya, no nos vamos a adelantar más que el de hoy día. Sí, pues claro, no, si mañana, y mañana hay que ir a echar unas miraditas ahí. Bueno, ya, vecino, yo también tengo que ir a hacer el aseo, como dijo la Carmencita. Me despido de ustedes, que tengan todos unas lindas tardes. Ojalá que nos hayan escuchado. Vino el Seremi del trabajo, pero si por alguna casualidad ustedes no nos han escuchado, entren a nuestra página en Facebook de Espacios FM y ahí está el programa completo. Por si ustedes se quieren enterar qué es lo que acá conversamos. Bueno, que tengan todos unas lindas tardes y sigan en la compañía de Espacios FM 107.3. Nos vemos el viernes.